Pedirle un informe completo desde ahí, usted que está más cerca, sobre el caso del niño este desaparecido, Loan, que está en todos los medios y que no hace acordar ciertas prácticas de los años 60, institucionales y no institucionales. Resulta que usted me manda un informe de la Copa América, que yo del fútbol le doy la misma bola que al enésimo planeta del sistema solar. Pero está, sé que hay oyentes de Le Palme que le interesa. De cualquier manera le vamos a hacer el pedido. ¿Usted sabe algo de que nos sepamos nosotros del caso del niño este? De las líneas de su mano voló un gorrión. Y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él. Yo soñé también, sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión. Fabricaba su casa con promesas de cartón. Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día para un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Acá apareció un informe hace unos 4 o 5 años, ahí viene uno corriendo la carretera, de cómo se apropiaban, además de la dictadura, ¿no? Que ya fue una barbaridad eso, cómo había organizaciones en los hospitales de enfermeros, médicos, del Poder Judicial, de cómo se apropiaban de los gurises para la gente que no podía tener hijos. Y salió un informe acá en un programa de un medio que se llama La Tribu, o algo así, el que conduce un muchacho Rodríguez, muy, muy buen investigador, hizo un informe y nos hizo acordar ahora este caso que usted lo tiene más cerca que nosotros, ¿no? ¿Será que le siguen robando gurises? Parece mentira, anoche estamos en el 2024 y siguen las prácticas de la bestialidad de la dictadura. Alguien me ha dicho que has decidido. Alguien me ha dicho que tienes en mente marcharte al norte con tus hijos y guitarras. Que allá piensas serás más feliz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. El caso que presentaron acá en los medios era de una señora ya grande que buscaba a su madre, me parece. Y ella había podido averiguar que la habían vendido prácticamente cuando era niña, cuando era bebé. La vendieron a otra familia y se enteró cuando siendo casi anciana, ¿no? 60 y pico de años creo que tenía el señor. Un caso terrible. Pero lo interesante de esto es que entre el equipo de comunicación y la mujer pudieron establecer algunas líneas de procedimiento de cómo se apropiaban de los bebés. Ya le digo, esto ya por fuera de las dictaduras, ¿no? O dentro del marco de la dictadura, para ser más correcto. En los hospitales hacían desaparecer los gurises, lo ponían como muertos o lo ponían como... se les apropiaban, le sacaban los gurises a las madres, sobre todo, carenciadas, ¿no? Pobres, vulnerables. Y se los vendían a otros pudientes que tenían, que pagaban para tener un gurí. Caso terrible, ¿no? Ahora, que me hace acordar este caso de ahí, de exactamente donde es Santa Fe, ¿no? Santa Fe está usted, así que esto debe ser de dónde, ¿de qué provincia es el caso del muchachito, del gurícito? Que se sospecha que es también una apropiación. Se está yendo hacia arriba. La ciudad está creciendo hacia arriba. No te quedes mirando cómo crece, o ya no verás más la luz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. Nada, piensas que en el norte nadie te preguntará, pero nunca podrás evitar la pregunta de tus hijos que van a crecer. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. Seguro, Sí, puede ser robo de niños, como este, para entregar a familias que no pueden tener por un pago. O puede ser este. ¿Cómo es? Tráfico de órganos, ¿no? Los matan y le sacan todos los órganos. Este, es terrible, ¿no? Yo no he seguido más ese caso porque lo empecé a ver por C5N y ya que se era mucho bla bla bla, pero este, la justicia estaba actuando, la policía también, y parecía que este, que había, lo último que vi, que la familia estaba implicada y la policía. Eso fue lo último que escuché. Pero sí, es terrible, ¿eh? Y sí, existe hace años, ¿no? Este. Al de un tren eléctrico, esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no era el mismo, porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? Soy yo, ¿qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan divina. Y bien comprendo, eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? Soy yo, ¿qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Dijimos que no habíamos preparado la música. De cualquier manera, los tres temas, las tres canciones que pusimos al comienzo, ¿tienen algo que ver o no? Ahora son 20:31 de este 7 de julio de 2024. La temática es salada, che. La trata de personas. Bueno, pero vienen atado con este tema. La pobreza, el trabajo insalubre, mal pago, en condiciones terribles, y algunos temas, y el frío, omnipresente. En este Coño Sur. Ah, les decía, no preparamos la música, pero el primero fue del gemido de un gorrión, que es una temática muy cercana a este tema que vamos a hablar hoy. ¿Y después qué pusimos? Creo que fue la primera cantante del rock, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo, che. Qué increíble, y recién la pasé. Después pasamos Amanece en la Ruta, que es este que está sonando acá de fondo. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren. Y vamos a usar un audio que mandamos hoy en la tarde, cuando hablamos de este tema que estamos escuchando acá con Sandra en Rosario Santa Fe, con Guevara Lynch en Malvin Norte y con El Tino en Macondo. Creo que no intervino más nadie, ¿no? Sí, por texto intervino alguien más. No me acuerdo. Ahora voy a checar. Es un tema pesado, salado. Y va atado muy bien, el Tino también fue que participó, va atado con cosas que parece que no terminan nunca, que es el poder omnipresente. Aun cuando se supone que hubo algo de evolución en la humanidad, pero no. Sí, déjalo igual, yo voy a hacer este audio para cerrar este debate de hoy. Muy nutrido, muy denso, muy grave, entre... Sandra, que fue quien me parece quien provoca el debate con ese informe del niño desaparecido en Argentina, que es tapa de todos los diarios hoy, ¿no? Nosotros no queríamos quedarnos con la tapa de los diarios, queríamos tener nuestra propia opinión. Y ahí aparecen las facetas interesantes. Después, bueno, la explotación del hombre por el hombre, decía un documento eclesial. Le pueden llamar de muchas maneras, pero es la explotación, sí, de los poderes, del caudillismo, sobre los más vulnerables, siempre lo mismo, y muy graves, ¿no? Y a veces con la carpa de las dictaduras y a veces sin carpa de dictaduras, ¿no? La desaparición de gurises, de mujeres, la trata de blanca, yo qué sé, no es un mundo muy agradable el que pinta el debate del Radio El Empalme hoy con la participación, reitero, de Sandra, que me mandó texto, ¿no? Y esa y eso spot de video. El Tino que sí manda, habla, el Ernesto que se vuelca más sobre los medios de comunicación. Bueno, el locutor de Roberto del Empalme Radio Rock, y quién más me estoy olvidando, va a llegar alguna más. Después hablamos con otro oyente de Empalme, pero de otros temas, me parece. Los voy a ingresar ahora a la PC a ver si surge algo interesante. Aunque si la gente quiere pensar con las patas, va a mirar el partido. No sé si hay partido, creo que no hay partido y me importa un joraca si hay. Con extraño es que estamos juntos. Día extraño, Gabriela. Che, está muy fuerte, el micro sale muy arriba. Bueno, lo voy a dejar así nomás. Esclarecedor estos últimos tiempos de mirar algunos medios argentinos, porque uno cree, se queda con la imagen idílica del turismo, Salta la más linda, Entre Ríos, Las Termas y esa yerba. Resulta que hay una realidad social, pero patética, ¿no? En fin, lo que es la marcha de la humanidad hoy día, porque nosotros no es que estemos mucho mejores, pero casi disimulan con más calidad las cosas. Y capaz que como somos menos, capaz atienden un poco más rápido. Pero hay unas injusticias demenciales acá, ¿no? El pobre no tiene medios para denunciar. Así que no nos enteraremos de la mayoría de las cosas. Buenas tardes, ¿cómo le va? No, qué sé yo. Con respecto a lo último, te respondo porque como llegan a mi celular, sé que no es para mí, están hablando con otra persona, no sé. Pero como me llegaron 4 audios a mi celular, te respondo. Sí, yo qué sé, el otro te puede decir, bueno, saqué una foto de la lata, tampoco. Y no es común, Jorge. No es común fijarse en la... preocuparse por la vida del otro. A eso hace muchos años. Creo que siempre fue así, nada más que se da cada vez menos. Esa es la diferencia. Creo que siempre hubo gente mezquina, creo que siempre hubo gente que le importa su vida nomás, incluso hay gente que no le importa ni su vida, ¿no? Y hay otras almas que nacen con un don de generosidad extraordinario que hasta su vida dan por otro. Y sí, hoy se escribe mucho, se publica mucho, pero se hace poco, yo qué sé. El invierno, aparte, te requiere más. Tenés que comer mejor, comer más calorías y todas esas cosas. Y proteínas y no sé qué mierda más. Y bueno, claro. Por ahí algunos. Es como peor nos alimentamos, en el peor momento, como peor lo hacemos, al revés.

Che, ahora vamos a hablar, vos. ahora ya que estás acá, vas a tener que hablar. La cagada que este micrófono está clavado acá. No pasa nada, Correa, tengo buena voz. ¿Llega bien? A ver. Vamos arriba. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Che, ahora a ver si te está escuchando Guevara, ahora Guevara Lynch. Guevara Lynch. El año pasado, ¿fue el año pasado que ustedes quedaron en venir? ¿No? ¿Fue este año? Este año. Digamos. Este año en junio venías vos, venía Guevara Lynch, venía Gavilán y me está faltando uno. Creo que era Daniel Cortazo. No vino ninguno de los cinco. Entonces ahora ahora en junio, cuando empezaron a decir que venían todos, yo dije, esto es loco, si quieren venir que venga, pero no pregunto cuántos son. Sino que vaya saliendo, pero lo que pasa es que se nos complicó un poquito. A mí se me complicó por el agua, ¿viste? La liga que se atrasó y iba a terminar en mayo, ¿te acuerdas? Ya te había dicho en mayo que venía. Y bueno, lo dejé para junio por lo monetario, por el aguinaldo, Correa. Sí, está bien. Voy a arreglar el micrófono este para que se te escuche mejor y avisale a tu mujer que vas a salir en el radio del Empalme. No, está escuchando ya Ana Laura. Ah, ya está escuchando. Ana Laura Victoria debe estar escuchando ya. Pará, vamos a poner una canción. Ah, yo dejé el tino por la mitad cuando vos golpeaste las manos. Dejé el tino que... ¿Qué es lo que estaba diciendo el tino? Estamos hablando hoy de la trata de personas. Sí, venía en la curva ahí, venía escuchando eso. Hablamos toda la tarde hoy con el tino, con Sandra, que es una señora de Rosario, Argentina, que es la tía de Ernesto, y con el tino que está acá en la Cañada de los Zorros, que está escuchando ahora. No sé si te conoce. ¿Y qué era? Yo lo corté al tino para ir a abrir la puerta. Y el tino estaba diciendo... A ver. Muy acotada nuestra... Nuestra, ¿cómo te puedo decir? Educación. Y también en alimentación, también en la forma de vivir. Hemos abandonado otras, lo cual nos requiere más dinero, más tiempo. Para generar ese dinero para satisfacer nuestros deseos, que a veces puede ser de un alimento, un celular, una casa, un auto, un coche, lo que sea. Y sí, capaz que eso hace que lo que vos llamás indiferencia social con el pobre, y sí. Pero eso me parece que fue desde siempre. Capaz te encuentras en un momento particular en el cual lo estás observando, y bueno, y sí, es doloroso, es cruel. ¿Quién te habla? Yo soy bendecido, por lo menos la gente que me importa a mí, que es mi familia, nunca. Nunca me he dejado tirar. Y yo tampoco, obviamente. Pero carencias y pobrezas hay de varios tipos, así que... Por ahí uno es muy pobre en un sentido en la vida. Sea emocional, sea laboral, sea... Naciste con poco pienso, yo qué sé. Pero en otras áreas de la vida que capaz que son más importantes que el tema económico y la realidad social, porque de última sos pobre, sos un mendigo, pero bueno, sí. Hay que moverse un poco también y conseguirlo, yo qué sé. Por ahí pasa. Yo sé que está complicada y todo, pero bueno. A veces la realidad de cada uno depende también del grado de humildad, de que se muevan, de salir a buscar la changa, Y hay otras personas que son diferentes y se quedan. Les pasó algo, se salieron de un trabajo después de 20 años y nunca más dieron pie, yo qué sé. Hay distintas para analizar. Porque es un comportamiento de todo el año. Vos lo remarcás ahora que cuando se nota. Y se nota si salís a la calle y andás caminando en la ruta como vos, estás loco. Yo no lo veo porque yo no salgo de casa en invierno. Estoy al lado de la estufa, ¿me entendés? Es al revés. Bueno, todavía no terminé de sacar el micrófono de... Claro, tenemos enclaustrado el micrófono anoche. Y está atado ahí, mirá. Pero para que se te escuche mejor ahí, Cabrera Sariz. ¿Te están escuchando en el aguado o no? A ver, ahora estoy más cerca, pero no está completo todavía el pasaje. ¿Vos de dónde venís? Contame. Vengo de Montevideo, Aguada, precisamente del barrio de la Aguada, ahí, al lado Canal 12. Para que salga. No, pero sos bichonense vos. Sí, claro. Acá te han escuchado, ¿no? Algunos te conocen y otros no. Y por generación. Sandra, por generación, sí, alguno. Soy de la generación 76. fui a la escuela 39, primero fui a la escuela 18 de Merinos con Marta Piñera, que es mi maestra. Mira, ahí tenés otra Piñera. Te está escuchando Sandra. ¿Mirá? Ella es Cachenote, el primer apellido, pero segundo sí, no, es Piñera. No me... Hace años. Como es mi viejo, era el Flaco Cabrera, que manejaba el único policial que traía a los estudiantes de Merino, Aguichón, lo debe conocer, retirado policial. Ya falleció hace años, mi mamá también, hace 2 años, el 4 de julio hace 2 años, falleció mi vieja. Mira, che, te confirmo acá que te está escuchando Ernesto, prima me corrige ahí, porque yo dije la tía, y es la prima la que está en Rosario. Ah, mira, bueno, un saludo para todos ahí, para Ernesto, para todos, que siempre digo, no los conozco personalmente, pero a través de la radio y tu programa, digo, tengo la posibilidad de escuchar sus comentarios y eso. Che, Ernesto, decinos si está saliendo bien el volumen del micro de Cabrera Salís, porque yo tengo el micro atado acá, o un trípode, y no lo he podido desatar, ¿viste? Este cable, esto. A ver si se escucha bien. Se escucha bien, sí, por lo menos acá el retorno se escucha bien. Bueno. Sí, y es un tema cercano a vos, este, de la trata de personas. Sí, yo trabajo, bueno, para el que no me conoce muy a fines, digo, yo trabajo en una ONG hace años, 18, 19 años, trabajo con madres víctimas de violencia doméstica, y antes te entraban, digo, ¿cómo te voy a decir? Las usuarias que entraban, puedo decir, digo, las víctimas entraban solo por violencia. Ahora ya te entran por el tema de droga y por trata también. Terrible, ¿no? Cualquiera de esos tres temas que nombraste. Hay muchas extranjeras, principalmente dominicanas y cubanas. Eso no lo sabemos. Sí, dominicanas y cubanas. Últimamente tenemos de gente de República Dominicana y de Cuba que vienen al país, entran y las hacen trabajar. Mira vos. Es así, sí. Terrible, porque lamentable. Personas que vienen con la expectativa de tener por lo menos trabajo, sí, y una vida mejor, y se dan de cabeza contra una de las peores realidades. Sí, sí, sí. Hay, lo que pasa es que la migración que hay de dominicanos, cubanos, venezolanos, digo, no, como que recién el uruguayo se está como adecuando, ¿me entendés? El interactuar, el compartirse con ellos, para mí se nos ha hecho muy difícil. El dominicano, con todo respeto, no, es complicado en el sentido, digo, que los locos vienen con otra mentalidad. Hay más gente en trata, droga, hay todo, está muy complicado. Sí. Viene con una realidad ya de, sí, sí, sí. No todos serán, ¿no? No, pero digo, no, no. Te entiendo lo que me está diciendo, porque más o menos leemos algo, vamos leyendo y sabemos que la realidad en Centroamérica, a nivel de lo que son las pandillas, bueno, también nos venden un buzón, porque no sabemos en realidad, ¿no? No, no, claro, claro que sí, digo, la globalización, digo, lo que tienes que te vende es lo que te quieren vender para que vos compres. Acá lo que yo te digo, lo que yo veo, no solo en la ONG, sino digo, yo hago feria a Tristán, todos los domingos, y todo lo que es la zona Cordón, viste, yo hago en Magallanes, entre Miguelete y 9 de abril. Ahí hay muchos comercios que son atendidos por dominicanos, muchos bailes, muchas. Y de mañana temprano pones 6:30 de la mañana, o sea, lo que es ves trabajo sexual, mucha droga, son todos dominicanos, así, te lo firmo, son todos dominicanos. Si querés ver la sociedad, la feria es un lugar privilegiado, tristemente privilegiado. Es un termómetro, anda mucha gente hoy por hoy en la feria, no solo vendiendo, sino comprando. Cuando ves eso ya ves que la cosa que no está bien. Nosotros acá hacemos el esfuerzo, pero solo de aficionado, de interpretar la realidad. Hoy hablamos de tarde con las mismas personas que te decía ahora recién, que hacemos el intento nosotros, que no es poca, me parece que no es poca cosa, porque lo otro es quedarte con el TikTok. No, como para nada, digo, lo que haces vos, digo, yo que estoy acá ahora presente contigo, quiero agradecerte, porque la verdad es que para mí el descubrir una emisora que trate así y que des, por ejemplo, vos tiras un tema y que todo el mundo participe y comente, digo, del espacio que cada uno está, ¿no? Uh-huh. Digo, no todo el mundo lo hace y no te compra nadie a vos. Vos decís a lo que vos te sales y lo que vos, tu ideología, ¿no? Eso en este mundo muy pocos lo ven. Y muy pocos lo hacen, Correa, porque digo, vos sabés cómo es esto, ¿no? Sí, Ernesto, Víctor Cabrera trajo vino. Yo justo estaba en ayuno. Che, decinos de nuevo, Ernesto, que voy a mirar el teléfono, o a tu señora, ¿cómo se llama? Ana Laura, Victoria. Decinos, Ana Laura, o vos, Victoria, ¿cómo está saliendo el volumen del micro cuando habla Sarís, no? Cuando hablo yo, porque yo tengo el micro en la mano. Y, viste que se usa así, mirá, acá sale bien, ¿viste? Es un micrófono unidireccional. Impecable, sale un lujo. Y le vamos a poner esta canción para Victoria, ¿cómo es? Y María. Y Ana Laura. Y Ana Laura. Mirá qué buena canción te elegimos para vos. Lo elegimos con mucho tiempo de antelación. Este. Un día de frío como hoy. Como mata el viento norte, che, la máquina de hacer pájaro. Cuando haces toc, es que está al aire. Digo yo, mirá si están saliendo todas las conversaciones internas, che. La máquina de hacer pájaros, cómo mata el viento norte, es un clásico del rock pionero del Río de la Plata. ¿Le habrá gustado a las oyentas? Sí, claro que sí. Están ahí aprontando el agua para bañar a Victoria, que recién llegamos de las termas. Y ya empezamos a criticar, ¿viste? Vas a las termas, piscina cerrada. Te tira, bien, todo bien. Vas a sacarte el salitre, agua fría. No tenés agua caliente. ¿Hoy? Ahora, hace un ratito. ¿No había agua caliente? No había agua caliente en las duchas de los baños. En las duchas de los baños. Sí. ¿Y mirá? De la otra vuelta, es que te conté. No sé. Vamos que toman chau. Che, les cuento el aspecto de Vito. Parece un astronauta yankee de eso que se pone. ¿Cómo es la ropa esa que se pone para protegerse del espacio? Tiene gorra doble, media y zapatones de... Todo termal mirón. ¿Qué lo parió? Toma, y tenés varices, loco. Sí, varices. Cuidado, viví trabajando parado. Parado siempre. ¿Cuál es tu trabajo en la Aguada, por si querés hacer algún hincha? Menos jugar, hago de todo. Mi trabajo es... ¿Te pueden ver en la TV cuando miran un partido? Sí, claro, soy uno de los equipiers, utilero. Después soy el que hago el mantenimiento de la cancha, trabajo con formativa, trabajo con el femenino, trabajo con todas las divisiones y con el primero también. Este año tuvimos la suerte que salimos campeones otra vez, así que... Seguro a mí me cuesta un esfuerzo bárbaro. Hoy estaba hablando eso con Sandra también. Yo generalmente quedo para la mierda porque soy un perro azul, un perro verde, un bicho raro. Yo no doy casi cero bola en general, no todos los deportes, pero fútbol y básquetbol. Recién dije antes que vos llegaras, sin saber que vos venías, que el que quisiera escuchar, que escuchara, porque no sé si hay partido hoy yo. No, hoy no hay. No tengo idea. No, vos tampoco sabés. de fútbol, digo pocos, me enteré que jugabas anoche en Uruguay. A mí me gustaba mucho el fútbol, pero cuando me metí en la materia del básquetbol, digo, me hice tan aficionado al básquetbol que muchas veces digo, no te digo que no me doy cuenta cuando juegan, porque las noticias te caen en el celular sí, claro. Constantemente, digo, sería un mentiroso. Pero digo, no soy de que me ponga a mirar un partido. Yo justo no sé hoy, sé que ayer jugó Uruguay. Anoche mire, y hacía pilones que no miraba un partido entero de Uruguay, en serio. Pilones y por penales, todo completo. Sí, tengo un mensaje acá que lo tengo que leer. Creo que Daniel está escuchando. Daniel Cortazo es un investigador, documentalista. Nos visitó acá hace 2 años, creo, y termina de publicar un libro de investigación sobre el tema de las misiones orientales. ¿Se dice así, Daniel? ¿Misiones orientales? Bueno, sobre las misiones. Lo termina de imprimir y de publicar hace poquitos días. Parece que va a venir a presentarlo ahora el 15 de julio acá, a Macondo, a Guichón, porque es el aniversario del pueblo. ¿Cuánto? ¿117? No sé, tampoco. Sí, estamos... 1907, saca la cuenta. Sí, creo que sí, 117, sí. Bueno, felicitaciones y vamos a ver si nos podemos hacer de un ejemplar para poder disfrutar. La tarea del empalme de promoción es impecable. No hace ni 2 minutos que estoy hablando del libro y ya le tengo vendido uno, compañero. Dice, aclaro que el 11 de julio a las 19 horas presento el libro en el Ateneo de Montevideo. Ah, bueno, eso está bueno. ¿A cuánto estamos hoy? Decime. 7. 7, sí, yo me voy el miércoles. Es martes. O sea, dice la hora acá. Sí, a las 19 estás trabajando ahora. Sí, pero capaz que podemos hacer contacto ahí, digo, y capaz que podemos ir a. ¿El Ateneo de Aguada cuánto queda? El Ateneo de Aguada queda bastante, creo, pero no, digo. Llegamos. Mira vos, tremenda tarea de promoción del empalme del libro de Daniel Cortazo que se llama. Oh, no me acuerdo. Sí, algo de las misiones, pero no me acuerdo exactamente cómo es el nombre. Tengo acá, me lo envió ya, ahora lo buscamos. Che, Guevara Lynch, me faltó un saludo a Cabrera Salles. Sí, ya lo leí. Igualmente. Che, estamos entonces con la temática esta. Vamos a volver sobre los audios, si puedo, de este tema que estamos tocando hoy, que es la trata de personas. Lo empezamos a hablar hoy temprano con Sandra de Rosario, porque me estuvo desasnando. Yo no me acordaba en qué provincia había pasado este caso terrible, que parece un caso aislado, para el que no se desayuna, el caso de la desaparición del Luan. Sí, digo, o sea, pasa, ¿no? Digo, lo que pasa es que esto ya tuvo mucha más trascendencia, pero pasa, digo, debe pasar en muchas, no solo en Argentina, debe pasar en todos lados, en Uruguay también, digo, te contaba recién que nosotros trabajamos con personas que de repente están. Las reclutan, ¿viste? Y las hacen trabajar. Las hacen trabajar acá. Y el Estado lo que está haciendo ahora es, entre comillas, hacerse cargo de los niños, porque la mayoría tiene niños. Sí, nosotros trabajamos, por ejemplo, a donde trabajo, digo, muchas veces yo entro a las 6:30 de la mañana y hay custodia policial. Están en la puerta para proteger cuando la madre sale o algo por... las dudas, ¿me entendés? Es increíble eso, no lo sabía yo. Lo que yo veo es que son todas extranjeras. Uruguaya, no he visto. Por eso te decía cuando estábamos hablando, cuando empezamos a hablar del tema, Correa. Dominicana, cubana, he visto. Sí, es que eso que estás diciendo como que entra en otro tema, terrible, tremendo también, trascendente, que es el de la inmigración. Totalmente. Creo que ella viene con el trabajo, que es un trabajo ficticio, como que las engañan, ¿viste? Y cuando llegan acá... las hacen trabajar de prostitución o con amenaza. ¿Me entendés? Amenaza, por ejemplo, a la familia, que tienen alguien de la familia allá en el país donde están ellas, que si no trabajan. Es así la tema. En el enredo es así. Se ve que tan mal rumbeado no estábamos nosotros hoy temprano cuando hablamos con Ernesto y Sandra, de que decíamos que son los poderes del mundo los que llevan a estas cosas, porque al revés de lo que vos estás contando también sucedió cuando iban las chiquilinas de Uruguay a España, ¿te acordás? Sí, claro. Que bueno, hay películas sobre eso. Y no vamos a dar nombre porque no es el caso, pero hay jugadores de fútbol, ¿te acordás? Italia 90, que hubo unos cuantos, bueno. Fue en esos años. En esos años fue que llevaban, cuando iban a jugar a Italia ya llevaban, las hacían pasar o como familiar o como novia o como pareja y la llevan a trabajar. Mirá lo que decimos acá hoy de tarde. Ah, me hiciste acordar que hablas de la trata de blanca y de cómo terminan las mujeres a veces en esa vida terrible, ¿no? ¿Te acordás de por lo menos de dos películas? Ya que no es una mezcolanza, pero ayuda, el cine ayuda a entender las cosas. A veces cuando nosotros nos esforzamos por explicar un razonamiento, una idea, yo qué sé, hacemos un esfuerzo con las palabras que tengamos, que son pobres a veces. Pero el cine lo explica 10 veces mejor, y nosotros una de las cosas que no hacemos más es mirar cine, porque no podemos, no queremos y no sabemos. ¿Te acordás de La puta vida? Es una película muy laureada, producción uruguaya. Sin embargo, de 10 la deben conocer medio, si es que alguien la conoce, ¿no? Y esa explicaba muy bien cómo es el asunto ese que vos estás mencionando ahí, de cómo terminan las mujeres que entran en el círculo de la prostitución. Bueno, lo que se llama trata de blanca, ¿no? Me hiciste acordar de esa película. Y lo digo desde el punto, porque en este caso esa denuncia se vio, se ven la decadencia del ser humano, ¿no? Porque el que compra al hijo también, que pare esa mujer, que lo venden, todo es una cadena de decadencia, ¿no? Hay varios eslabones en ese tema que te mandaron. Terrible el informe, vos. Sí, existe, vos. Existen esclavos hoy en el 2000. ¿Cuánto estamos? ¿24? Sí, existe la esclavitud todavía, Jorge. Sí, la gente se vende y se compra. Terrible realidad, por eso es tan terrible, porque es real. Como gente encerrada en los talleres de costura, también son esclavos. Generalmente, en la Argentina por lo menos, gente extranjera, de países limítrofes, generalmente, bolivianos, peruanos, paraguayos, uruguayos, depende, mano de obra negra, o del interior de la Argentina, por ejemplo, están encerrados 24 horas en un taller, en un que es un garage, improvisado por ahí, y bueno, y son esclavos, igual que estas mujeres, son esclavas, a parir. El ser humano lo hace con otras especies, como los perros y todo lo que nos alimentamos. Y sí, bueno, viste que aprendió que el negocio del ser humano da más plata. Yo me río porque es así. Porque estamos viviendo en un mundo de porquería hace tiempo. La prostitución, las mujeres que son raptadas o encerradas hasta que no le dan más plata, las van bajando de nivel, digamos, hasta que terminan, no sé, ¿en dónde? Desaparecidas. Viciosas porque las enviciaron para aguantar esa vida. El que con mejor suerte corre es que termina en la calle, sino con un tiro en la cabeza. Y bueno, sí, Jorge, esto es parte de todo. Organizaciones mafiosas, civiles, en un tiempo compartieron con los milicos, sí, pero bueno, eso estuvieron en todos los tiempos, los criminales. No le dan valor a la vida, a nada, y bueno, tampoco la vida humana. Ahora son 21:10, che, escuchamos al Tino con dos mensajes. A veces hablamos más largo con el Tino. No hablamos solo del tiempo de la radio, hablábamos antes ya, los conocemos de antes, de los 80, 90, no me acuerdo bien. Nosotros decimos el filósofo al Tino. Y Guevara lo conoce, Guevara Lynch. Che, tengo dos audios para ingresar entonces acá. El de una oyente que empieza a escuchar hoy, ¿no? Y después del viejo Araújo, que lo tengo por acá, pero tengo que poner una canción, porque si no, no puedo hacer todo. ¿Qué dejamos para atrás? ¿Vos trajiste cuántos litros de vino? Traje un par de botellas, un par de botellitas para que disfrutes tranquilo. Apareció Cabrera Sarín, che, Ernesto, con 17 litros de vino. Y yo hace un mes que no estoy tomando vino. Y bueno, para cuando vuelvas a tomar, ya los tenés ahí. No es necesario tomarlo hoy, ¿no? Traje para que los tengas ahí. Vino, dijo el Tino. Che, vamos a poner una canción y vamos a ingresar los dos audios que nos faltan y después seguimos hablando si vos tenés tiempo, si no, no pasa nada. Sí, tenemos bueno, tiempo. Voy a poner Las Habledurías del Mundo y de un intérprete que tiene este nombre raro, Pescado Rabioso. No. Ah. Las habladurías del mundo, che. Pescado Rabioso, ¿nunca lo había escuchado? No, nunca había escuchado, no. He escuchado muchas cosas que nunca había escuchado. Digo gracias a tu programa que pasa música de rock, así que está bueno. Este grupo de los 70, nosotros cuando empezamos con Atrioli acá en la radio local, ya teníamos el disco de vinilo de Pescado Rabioso, que tenía una portada bien, bien fantasiosa, y creo que este tema estaría, ya lo pasaríamos. Pero antes que nosotros había habido otros con más experiencia, verá que no queremos sacarnos cartel de pionero ni nada. Estaba Teuriño, estaba el Negro Yagurú, en paz descanse, y los Pacheco. ¿Conociste esa época o eras muy gurí? No, sentís nombrar, digo de lo que nombraste, Teuriño sí, el otro, ¿cómo es? El que trabaja en Radio Jun, puede ser. El Negro Yagurú. Batista, sí. Eso sí conocí. Pero el Negro después tuve la suerte, digo yo la suerte porque yo lo considero uno de mis maestros, bueno o malo, pero no importa, de encontrarlo después en Jun. Era un bohemio, el Negro era muy interesante hablar. Jamás te ibas a aburrir hablando con el Negro, Yagurú. ¿Lo llegaste a ver jugando el básquetbol? No, tampoco. No, lo llegué a ver jugando el básquetbol. Sí, sabía que trabajaba en Radio Jun. Y porque viste que Radio Jun llega acá, yo no sé ahora, pero sí, yo llegaba bien y lo escuchábamos, sí, muchas veces. El Negro tuvo un pasaje brillante acá, en la vieja. El Negro sí es un pionero de la radio local. Y otros que me estoy olvidando. te dije Touriño, los Pacheco, que eran varios, dos o tres, un Alarcón que era compañero mío de trabajo, yo fui después de él, estaba en mi clase, ninguno de los dos programó nada, pero cuando teníamos 16, 17 años fuimos a laburar a la vieja Radio Guichón. ¿Y el Gallo también es de esa época o no? Sí, yo no recuerdo exactamente, el Gallo hizo programas me parece en esa época o antes que nosotros también, sí, tenés razón, está bien tu apunte porque no me estaba acordando de él. Bueno, dije, y otros que Daniel no me acuerdo. Daniel Benítez, Gallo. Sí, claro. No, yo estoy haciendo ese recuerdo también, digo. Hay que escribir esa historia, hay que documentarla. Claro, yo lo que llegué a escuchar en Radio Guichonera, como es que se llamaba por radio, que por ejemplo te mandaban las cartas, ¿cómo era? Sí, dedique su disco. Hicimos una rememoranza acá, con una oyenta que no sé si están hoy escuchando. Hicimos un, ¿cómo se dice? Un feedback, un retroceso del dedique su disco. Y yo me acuerdo también de la veterana, que era la radio, que no me acuerdo el apellido bien. Rebeca, es cierto. Sí, escuchábamos la quiñela, escuchábamos de todo. Mandaban, por ejemplo, si vivías en Guichos, Nemerino, te mandaban, ¿cómo se llamaba? ¿Los telegramas puede ser? Sí. Así también los leía. Creo que eso venía desde antes, el directo, y creo que la radio lo veía, puede ser. Sí, o capaz que estoy errando. ¿Es así? Sí, me acuerdo ahí de que mi vieja se escuchaba cuando tenía que venir de Merinos a cobrar la jubilación, la pensión acá. Mirá vos, ahí. El objetivo social de la radio tenía mucha importancia en esos temas, para la gente que no había los medios que hay hoy. Sí, claro, la radio, digo, como es preciosa, digo, se ha ido un poco, ¿no?, quedándose por el tema de la tecnología, de la computadora y todo, pero la radio, si la sabes interpretar y la sabes que te guste, digo, es un mundo que tiene mucha faceta la radio. Ojalá que te estén escuchando hoy. Ahora nos quedó medio cortado el tema que anunciamos, pero no pasa nada porque tenemos noche larga. Ojalá que te esté escuchando el Nacho Carbonero, che. Aunque hoy no mandó ningún mensaje el Nacho Carbonero, que vive ahí en Valle de Soa. ¿A dónde quedó? ¿De Valle de Soa? Rumbo a Yun. Ah, bueno, es un saludo si está escuchando Nacho Carbonero. Vamos arriba. Pablín, que es el que prepara los refrigerios en Palme, ¿sabía? Ah, no tenía entendido. Bueno, cuando dijimos que trajiste 17 litros de vino, el tipo ya está craneando cuál será el próximo. Claro, ¿cómo lo va a hacer? Seguro. Está perfecto. Después te voy contando a vos y a toda la audiencia. Después, mirá que llegó al Uruguay el Lilo Benítez. Mirá, ¿de dónde viene? De España, de Esquilar. Ah, claro, los esquiladores, digo, tienen premios, famosos son, digo, son conocidos. Los bolsillos así de plata. Y también, bien merecido, vamos arriba. Quedó de cuando venga acá que va a matar un cordero. No sé si Delo. Sí. Eso lo trae capaz de allá, decís vos, ya lo trae pronto. Después tenemos un árbitro de la Copa América. Ah, pero estamos internacional. No te creo, sí, ¿cómo no? Tengo el audio acá. Lo voy a buscar ahora porque cuando dije que tenemos un árbitro que está arbitrando la Copa América, el tipo me miró como decir, este loco no tiene límite con la mentira. ¿Dónde lo tengo? Acá. A ver, le doy clic para señalarlo, achico, minimizo, solamente para probarle. Play. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo manso? ¿Todo? ¿Ya volví ya? Ya volví de Santa Fe. ¿Cómo es? Sigo de licencia, pero estoy laburando. Ahora te mando una foto. Mira, estoy arbitrando una Copa de Oro acá en Yun. El primer árbitro en la historia del fútbol de Guichón. En arbitrar una Copa de Oro, pero bueno, se le da poca repercusión. Ahora te mando la foto de mi acá en Yun Estadio. ¿Quién es? Michael Rodríguez. ¿Ya? No. Digo, capaz que si me da alguna pista. Bueno, felicitaciones y meterle para adelante. Si precisaba para arbitrar algún partido abajo, ¿te animará, Michael? ¿Es lo mismo o no? ¿Es diferente? No, es distinto, pero. No, hay libre. Bueno, en vez de penal, que cobre libre. Libre, sin arquero. Es vos contra el aro. Tenés que meterla adentro nomás. Son dos, puede ser tres también. Bueno, según. Tengo otro mensaje del Michael por ahí. Que es uno de los que viene. Ahora, viste, ya te dije, habían anunciado vos, el Michael, Daniel, por el libro. Y me falta uno. Que no me acuerdo, Ernesto. Che, mirá, después mirá que te pueden estar escuchando. Yo le voy a pedir un chequeo si está Leonardo Jara en la Bahía de Concepción, en Chile. Es. No sé qué zona es, pero es al norte. Debe ser, sí, digo, no tengo idea mucho, pero digo, le mandar un saludo grande ahí. Yo los conozco a todos por escucharte a vos ahí. Ah, lo escuchaste nombrar, mirá vos. Sí, Jara, Leonardo. Después está Heller acá en Jun. Cuando pasaste un día pasaste algo de música de andina, ¿puede ser? ¿Te acordás? Sí. Sí, bueno, estuvo muy bueno eso. Y creo que él mandó un par de mensajes también. Seguro. De un grupo. Chileno. Claro. Ahí va. Estuvo muy bueno eso. Bueno, y después tenemos a la señora Elisa en San Carlos, Maldonado, ¿no? El Darwin, que mandó un mensaje, ahora te lo vas a escuchar ahora enseguida, porque el Darwin está escuchando ahora mismo, que está en La Paloma. Un saludo grande al Darwin, debe estar frío ahí, ¿eh? El Darwin sí lo conocés, el hijo Charlie. Sí, claro, sí, Elizondo, sí. Digo, mirá, bueno, yo te comentaba la otra vuelta que estábamos en el Queguay ahí, que los Elizondo eran, musicalmente hablando, claro, son pioneros también en un montón de cosas. Ellos hacían música tropical, pero yo creo haberlos escuchado hacer rock también. Sí, los sobrinos eran. Este era uno. Ah, bueno, recuerdo haberlo escuchado, rock. Sí. Pero seguro en una. En una kermés, en la escuela 77, creo, más para acá, no 2001. Sí, creo de haberlo escuchado. Sí. Me puedo haber equivocado, porque viste que la memoria a veces, pero sí. Cuando venían, se juntaban sus tres sobrinos. El Darwin, que le dicen locura. Guillermo, que le dicen el Guille. Y Sebastián, que es el Pelufo, que es el baterista. El Guille es el del bajo y locura el guitarrista. Mirá, vienen a ser hijos de... De Charlie, Elizondo, el hermano de Jeff. Hermano de Jeff, que juega bien al fútbol. El Jeff no nos escucha, pero el que nos escucha es el Tararira. El Charlie también juega bien al fútbol. El Charlie, porque es casado con Alda. Sí. A Charlie, si está escuchando, capaz que sí, capaz que no. Soy el único que me acuerdo cuando hizo un gol con Sudamérica de atrás de la mitad de la cancha. ¿De pedo? No, le pegó de aire vos. Le pegó de aire. Agarró de volea. Él se acuerda y dice, es el único tipo que se acuerda que hizo un gol. Mirá vos, yo me acuerdo que íbamos a buscar las pelotas que daban arriba de los bocalitos. Que le pegaba el Charlie. Y vos sabés que con Charlie y con la señora y otra tanta gente ahí de Obrero Unido, cuando Guichón cumplió 105 años, trajimos a Aguadas a jugar acá. Ah, sí, me enteré yo. Sí, nos recibieron recontra bien. Pero yo no fui. No. No te vino. Siempre fui igual yo. Es que nos encontramos nosotros. No encontraste nunca mi filmación cuando vine a bailar. Ah, eso fue una censura. Sí, ahí me censuraste porque estaba en el lugar equivocado. Sí, bueno, muy interesante la conversación con Víctor Cabrera Sarí. Ahora calculo que vamos a tener que abrir un vino, che. Vamos a poner otra canción. Otro clásico del rock pionero Río del Plata. Estaba nombrando. Mirá que te puede estar escuchando Blanca, no sé si está. Que es de Estrella del Sur. ¿Cómo se llama? La madre protectora, la padrina, la madrina. Ayer estuve hablando con una mamá ahí, porque querían hacer, van a hacer un beneficio para poder comprar camiseta para los chiquilines. Y bueno, de Valle Fútbol, yo le voy a hacer contacto allá en Montevideo con un muchacho que está vinculado al club y que hace con ese equipo. Yo traté la otra vuelta de conseguir para Guichón con publicar. Ferreira, viste que es el presidente de la liga, y bueno, y salió ahí. Entonces vamos a ver si le metemos una ayuda ahí para que puedan hacerlo. Sí, seguro, porque Son caros los equipos, por pocos que sean. Claro que son caros. Lo que ha hecho Estrella, que está muy bueno, es que me di cuenta hoy, que agarré por esa calle, yo sabía que existía eso, pero está muy bueno en la cancha. Sí, sí. Precioso. Es notable el logro de ellos. Eso es todo voluntad de los vecinos, de los padres, las madres. De todo, está muy bueno, sí, está muy bueno. Y la de River también, que está al lado de la Caña de los Zorros, que es la que la vi bien hoy también. Ah, mirá, no conozco la de River. Sí, la de River está al lado del Corralón. Yo jugué al básquetbol en River. Yo jugué al básquetbol en Peñarol y jugué en Babi un partido en Estrella del Sur. Mirá vos, bien. Jugué como 100 partidos, nunca invoqué un doble. Bueno, que no, es como en Tacuarembó, que inauguraron una cancha y como el aro era más chico que la pelota, es 0-0. Es cierto, ¿sabía? Sí. sí. El cerrajero, ¿no? Como es el herrero, hizo el aro muy chico. Claro, y pará, acá hay algo raro, decía, y claro, no entraba la pelota. Sí, pará. No sé en qué pueblo, creo que fue Caraguatá, ¿sabes? Me tocó el poco así. Che, está Alicia Maldonado, en San Carlos, te dije, el viejo Raujo en Melo, mirá que tenemos presente tu audio, lo estoy tratando de ingresar acá. Está el paisano Camilo, creo. Danos un check-in, porque a veces escuchan y no dicen nada. Dar un abrazo enorme a Camilo, siempre digo, tengo gratos recuerdos de Camilo. Esa discoteca para mí era, o sea, era lo mejor que había. Mirá, estoy grabando también, así que esto después lo vas a poder escuchar online. ¿Cómo se dice? On demand, dicen ahora, ¿no? Nosotros decíamos después nomás. Después lo escuchás. Sí, después lo escuchás. Está un competidor tuyo, el cantinero de la cabecera sur del río Queguay. Este seguro que está escuchando. Bueno, es un abrazo enorme. Vamos arriba, no, qué competidor. ¿Estás loco? No, vamos arriba. Y está el amigo gastrónomo, cocinero de la estancia del otro lado de Queguay Chico, Brum. Pero tenés una variante bárbaro. Sí, de todo. Como te hace celular, está. Después está el amigo Andrade de la UP. Mirá, bueno, saludo grande a todos, che, los que están en sintonía con este frío ahí, escuchando. Adriana, la arquitecta en Montevideo, el Bosco, de acá, que vos lo conocés. Sí. Y el Harry. Bosco, Bosco Pereira, un abrazo enorme a Bosco Pereira. Bueno, y ahora voy a retomar el tema que teníamos hoy. Bueno, nos fuimos por la tangente. Che, mirá, otro clásico del rock pionero del Río de la Plata, Arco Iris. Este lo conocés, Mañana Campestre. Ahora van 74 minutos con 34. Yo digo así, llevamos 74 minutos con 39 segundos, ahora con 40, ahora con 41. Ah, lo tenés ahí, dale para ahí. Papá, te escucho muy bien en la radio. Hueso grandote. Claro, pero estamos reproduciendo del micro, porque no lo pude ingresar acá a la PC. Che, qué buena música, dice... Toca para volver a llamar. ¿Quién llamó? ¿Fuiste vos? Se me piantó todo, che. Claro, porque tengo el teléfono metido acá. Bueno, está. Pará, ¿de qué estábamos hablando? Ah, vos, y la parte gastronómica te toca vos en una de las ONG que trabajabas, o sea, la de cocinar. Sí, claro, soy el educador gastronómico, el cocinero. Este tema nos interesa muchísimo, además de los temas otros trascendentes que ya hablamos al comienzo, porque tenemos tres gastrónomos escuchando ahora en este mismo momento. Uno es Gabriel, que entra a las 4 al aeropuerto, y el otro, te dije, el amigo Brum, del otro lado de Quehuay Chico, desde la estancia, Cerros del Quehuay creo que se llama. Y me falta uno. Bueno, el otro gastrónomo puedo ser yo. Che, mirá lo que se estuvo hablando hoy de tarde, a ver si te suena. Mirá vos, pizza licuada, nunca había escuchado hablar, che. 12 huevos lleva, 12 huevos licuados. Que lo parió, se debe quedar muy bueno, ¿no, che? Que lo parió, tenés que hacer todo el... ¿Cómo es? El Masterchef para el cumpleaños de la gurisa. Sus primeros 15 años, che. Que lo parió, te tocó toda la parte gastronómica. Si te hubiera tocado la parte del cotillón, no hubiera sido tan trabajoso, ¿no, che? ¿En qué hora empezaste vos? Yo vi la foto acá, estabas en la parte de la tarta de zapallito, todo. Lo bueno que todo sano le haces, noche, para que aprenda a ser ecologista. Seguro, eso puede andar también. Acá estoy haciendo unas pizzas, ahora unas tortas de fiambre, masa licuada, viste. Lleva dos huevos, después 12 cucharadas de harina, una taza y media de leche, un poco de aceite, un chorro de aceite y una cucharada de sal. Lo licuás todo y lo echás para ahí y bueno, al medio le metes los fiambres. Queda bastante bien. Seguro, 12 pero de harina son. Son 12 de harina, no le vaya a errar, no le vaya a errar. Son dos huevos que lleva, 12 de harina. Seguro, todo elaborado en casa, ¿viste? Lo que se dice caseramente elaborado. O elaborado caseramente, que vendría a ser en este caso lo mismo. Está bien, che, está bien. Sí, viste que el deporte siempre es bueno, ¿no, che? Mejora un montón de indicadores. Claro, gastrónomo, pero deportista, porque es el que nos pasa los informes. Tengo un informe acá, lo que pasa es que lo censuro todo yo. Ya tengo experiencia del carnaval, censuro los mensajes de fútbol. Hoy, increíble como empezamos hablando con Sandra de este tema de la trata de personas, porque en realidad me mandó un video que vos estoy seguro que lo has visto. Un video ahora de la Copa América que anda circulando en TikTok. Sí, anda circulando en TikTok. Y yo te digo la verdad, no. Lo miré así cuando vi que era de fútbol, ni le di play. Pero después me dijiste que el otro se da cuenta si vos le das play o no. Y puede ser, sí, claro que sí. Bueno, yo no sé. Digo, pues si lo mirás, si entras a los perfiles, digo, y eso también te digo, bueno, dice que maneja bien el TikTok. Entonces pasó como una hora, dos horas, y seguro la señora habrá visto que yo no lo reproduzco. ¿No lo reproducí, se dice? Claro, porque te aparece que lo mirás, pero que no lo reproducís, puede ser así. Entonces tuve que explicar ojo, que... Ojo, mirá que estoy como vos también. No, yo realmente esta red social no la manejo, la de TikTok. Entonces le dije, mire, Sandra, yo no, el fútbol es como el vigésimo planeta del sistema solar, no lo conozco. Pero no era fútbol, era sobre trata. No, era un video sobre la Copa América. Anda, está refrito, como dice, viral. Lo están reproduciendo por todos lados. Después me lo mandó Gabriel y me lo mandaron de 300, ¿viste? Sobre el punto. Y en realidad, ya que estamos hablando del tema, el video es un compendio de gestos de los jugadores uruguayos. Algunos no muy lindos. Que son las bravuconadas, las compadradas, que es una de las cosas que yo detesto del deporte en general. Decí lo que vos quieras en la defensa de que yo, si me dejás hablar, me empiezo a pisar al fútbol hasta que lo... No, digo, yo para hablar sobre el fútbol, digo, empezamos de que para mí, digo, también digo, hay los jugadores en general, no los uruguayos, no todos, en general están muy sobrevalorados. Yo sé que de repente se muestra una parte del fútbol, que son ricos, los que juegan son ricos, y somos hinchas de gente que es millonaria. Para mí, digo, modo de ver, en el básquetbol también pasa, mira que yo trabajo en el básquetbol, y hay gente que está a medio centímetro con el mío, y está rica, está bien, se lo ganaron bien, es un trabajo y todo. Pero para mí el fútbol, que la FIFA, para mí es la multinacional más... La manga de viejo hijo de puta, dijo tu amigo. Lo dijo Mujica, el señor Mujica, me saco el gorro vos. El Pepe, ¿qué te iba a decir? Sí, digo, es lamentable, pero es así, digo, están muy sobrevalorados para mí, los deportistas. Para mí están muy sobrevalorados en el fútbol. Bueno, entonces yo lo que interpreté cuando con ese video, digo, acá estamos festejando un montón de actitudes, además que me lo envíe una mujer, no te va a enojar, Sandra, por lo que estoy diciendo, y donde se muestran actitudes machistas, sobrevaloradas o peor que eso, y se promocione como que es el, un tótem, hierve la sangre. Sí, pero tenés razón en eso, pero lo que vende, ¿viste? Sí, lo que vende, claro. Lo que, digo, vos mismo ahora me decís que te mandaron como 30, ¿viste? Sí, imagínate cuántas reproducciones tuvo eso. Bueno, pero yo te decía esto porque a raíz de eso empezamos a hablar y yo le digo, justo, usted nos puede dar una perspectiva, yo busqué el diálogo enseguida, del panorama de las provincias del norte argentino, donde está lleno de caudillos, mandamases, gobernadores corruptos y patético, ¿no? Le pedí que me dijera algo de eso, entonces nos derivamos al tema de la desaparición de Loan, sí, digo, todo lo, a ver, digo, mucha gente también, digo, yo miré, he mirado por arriba los informes, porque tengo en realidad los canales argentinos a veces te marean mucho, viste, porque son muy amarillistas también, entonces te tenés que hacer un, para mí, ahí va un filtro, un pantallazo y quedarte con lo que vos quieras sacar. A mí me parece que todos los factores son los culpables, ¿no? De todo esto que pasa, ¿no? La víctima son niños, a veces trata personas, a veces el tema es también para poder sacarle órganos, también puede pasar eso. ¿Me entendés? Sí. Y todos hablan, y los argentinos, o sea, con todo respeto, ¿no? Digo, tienen eso, ¿viste? Que sacan este tema y le sacan el jugo al tema. Y los canales amarillistas, es impresionante. Bueno, vaya a mirar Crónica, ¿no? ¿Aprendido de los Yankees o no? Y un poco, capaz que sí. Digo, que es un fenómeno mundial. Pienso yo, sí. Con todo respeto, si hay alguno que es pastor o algo que te escuche acá, digo, eso se trajo también de Estados Unidos, los discursos, viste, de los pastores que te comen la cabeza. Copiamos con mucha facilidad toda la mierda. Te dicen que te comen mucho y llegan a la gente, porque vos vas a ver cantidad de iglesias y ese está lleno. Sí, pero sobre el tratamiento de la noticia en los medios argentinos, yo estoy de acuerdo con vos. Hoy hablamos siempre, nosotros, este es uno de los temas favoritos nuestros, porque justo el punto está en poder tener una opinión y ser lo más autocrítico posible, lo más crítico posible. Claro, yo ponerle que me pase de la raya y me vuelva un criticón o un enemigo a ultranza. Pero hay que tener un poco de sentido común y de pensamiento propio, ¿o no? Sí, a mí me ha pasado en lo personal que yo he estado acá, en Radio Canguichón, digo, te lo digo así porque yo no me caso con nadie tampoco, digo, soy así, y de repente yo me veía que de repente el que tenía que darle la opinión era yo, porque qué pasa, los que estaban en la radio no podían dar la opinión propia, por más que pensaban lo mismo que yo, pero a ver si me puedo expresar. Ellos tenían, porque tienen los programas capaz que... ¿Tienen avisadores? Bancado por tal sector político y eso, entonces si hablaban mal del sector político ya le sacaban el aviso y vivían de eso, porque viste que acá no hay muchos recursos para una radio, vos sabés cómo es. Y bueno, entonces yo era el malo, pero digo siempre que me gustó ser así, digo, en el error, porque me equivoco totalmente capaz, pero digo, está, yo decía lo que pensaba y bueno, y ahí armábamos tipo el dilema, ¿me entendés? Pero sí, yo lo, o sea, los comprendo. Después sé también, digo, si te vas a los canales con el grande, digo, de la capital, digo, en Noita para la Argentina, que es un carnaval para mí, Argentina, un popurrí. Argentina es un kiosco. Yo pienso igual que vos. Claro, pero que acá... Cuando no pienso igual que vos también te lo voy a decir, pero en este caso sí. Claro, pero es que tiene que ser así. Digo, no, parándula permanente. No tenemos por qué pensar igual para tener una amistad, no tiene nada que ver eso. Salvo excepciones. En los medios estamos hablando, ¿no? Es una farándula. Yo esto se lo digo a Ernesto, se enoja cantidad. Ernesto está escuchando ahora. Así que para defendernos vamos a poner la opinión de él. Pero tenés razón vos, sí. Mirá lo que dice él sobre las redes sociales, no sobre los medios. Pero bueno, es un medio. Mirá. Pará, que tengo que cerrar el micro y pongo lo de Guevara Lynch. No, las redes sociales no son para dividir. Las redes sociales lo que hace es adormecimiento, entretenimiento de la población mundial. Lo que sí es para dividir son las agendas de derechos. Entiéndase la Agenda 2030, ¿no? Revísese. mal llamada Agenda 2030 de Derechos, mal llamada. ¿Qué hace? Divide a la población, unos por un lado, otros por otro, casi siempre en sí y en no, no hay neutrales, no hay reflexión. Te iba a decir algo más. ¿Qué hacen esa agenda de derechos, mal llamadas de derechos, y las redes sociales? Bueno, por un lado el adormecimiento, por otro lado la división, y por otro lado la distracción de temas, de los grandes temas. La redistribución de la riqueza, la redistribución de la tierra y los recursos naturales, etcétera, etcétera. Claro, cuando estás haciendo otra cosa, se nos apagó el fuego. Pero bueno, pusimos la opinión de Guevara Lynch porque estuvimos hablando de este tema. Siempre hablamos nosotros. El que conduce estos debates es Gavilán, pero no pudo hoy porque entra a las 4 de la mañana y era el cumpleaños de la hija hoy. ¿Estaba haciendo las pizzas? No dijimos nada. Torta de fiambre licuada, así queda exquisita. Está bien lo que hizo el tipo, entonces. Sí, está impecable. 12 huevos, cajate 12 huevos. 12 huevos, que un bizcochuelo va a ser, no, eso es un bizcochuelo. Dos bizcochuelos hacer con 12 huevos. Pero, ¿en qué se usa? ¿En la pizza se usan los huevos? No, para el bizcochuelo. Ah, bizcochuelo. Sí, el loco le tocó la parte. Te tocó la parte gastronómica, que es salado, vos que tenés una hija que va a tener 15 si Dios quiere la Virgen María. No elija la parte de gastronomía, elegí la parte de cotillón, que es más fácil. Yo te lo digo de buena onda. Sí, mi señora también cocina, ¿viste? Cocina para que le toque. Como deportista y eso, digo, como que no, que nos vamos a ir compasando. Digo, ella hace las cosas dulces, yo hago lo salado, ahí como que vamos buscando la vuelta, ¿viste? Vamos a cerrar la estufa ahí, engancharlo ya. Acá Guevara sabe de qué estamos hablando porque él estuvo acá, Guevara Lynch. Cuando vino Guevara Lynch estuvimos tomando unos alcoholes acá. Me imagino. Y me formateó 7 veces la computadora. Y bueno, está. Vamos arriba. Qué relajo. Pero no hacía tanto frío. No, estaba lindo. Claro, yo recuerdo esa transmisión, sí. Ah, vos estabas escuchando ese día. Escucho, yo te sigo. Digo, no te he seguido, mirá. Ahora que tuvimos con las finales, estuvo complicado porque jugamos en la Tela Arena, apareció Peñarol, la Aguada mismo, hubo mucho trabajo. Por eso que no te seguí, pero siempre te escucho, siempre. Y sigo por la aplicación. La aplicación es excelente, ¿vos sabés? Porque la aplicación, ¿sabés qué me pasa? Que muchas veces yo no sé quién mierda está y me gusta cómo es la música y te marca el autor. Seguro. Y te pasa intérprete y el título de la canción. Seguro. Eso es lo que le decimos a la gente. Y es una forma de apoyar la radio porque está buena la plataforma esta que usamos. Hace 4 años ya, ¿no? Vos me contaste, sí, que eran unos morochos, me dijiste. Son Yankee, amigo de Jaime. Seno todo acá. Seno Radio, ¿cómo apareció? Sí, sí. Para el que no la tiene instalada todavía, va a Google Play y le da a instalar y... Seguro. Sí, te aparece. Seno Radio, ¿no? Seno Streaming. ¿Cómo aparece ahí? Seno Media. Seno Radio te aparece en la bandera de Uruguay, apretás ahí, mirá. Mirá, ahí va a canchar. Seno Radio, ¿no? Seno Streaming. Ahí con un delay. Seno Radio te aparece. Sí, pero escuchen esto yo. Porque sí. Antes cuando vos me la mandabas en viste que mandabas en el link, yo escuchaba el link, pero se me hace más práctico esto. Porque yo con esto que puedo hacer, mirá que yo soy horrible para estas cosas también. Lo que puedo hacer es escuchar radio, mandar WhatsApp y sigo escuchando la radio. Ahí va, te deja libre. Bueno, seguimos con grandes canciones de la... Se nos dejamos de lado un poco el tema principal, pero pienso que puede estar interesante igual. Che, grandes intérpretes y canciones del rock pionero del Río de la Plata, Che Guevara, Pescado Rabioso, y este tema se llama... Mirá lo que te acabo de decir, que estamos hablando de eso. Perdón. Dice, se colgó la señal, no se escucha la radio. ¿Viste lo que acabo de decir, que mi señora? Que baje la aplicación. Ah, porque ella está escuchando por el link. Por el link que yo le mandé. Y capaz que el buffer del teléfono está completo. Seguro. Porque no se cortó acá, según lo que yo tengo checando acá. Mirá, lo puedo checar al aire. Y ahora se me complica un poco cómo hago para mandar el link. Mirá, lo voy a checar al aire, le doy play. Ah, pero me quedó en el buffer, seguro. Este es online. Así empezamos hoy. A ver, che... Bueno, vamos a poner una canción, loco. Qué relajo es lo de hoy, ¿eh? Y es que no tomamos ni un trago de vino. Pescado rabioso de vuelta, che. Y el tema se llama Algo flota en la laguna. Vamos arriba. Es un blues. Thank you. Corrientes, sí, de Corrientes, que lo tiró. Esas provincias del norte son, están viviendo como en la era precolombina, mejor dicho, como en la era de Neandertal todavía, las provincias del norte argentino. Le voy a mandar algunos audios de esto a Ernesto, porque él idealiza, cree que la Argentina es un paraíso. Están sucediendo cosas terribles, además de la situación económica, que no es solo de Argentina, es de la humanidad, pero bueno, y del Río de la Plata. Pero esos feudos ahí no tienen ni pinta de cambiar todavía, o yo estoy haciendo muy injusto con la apreciación. Por eso le pedimos que usted nos haga los informes. Qué lástima no manda audio para poner al aire en Radio El Empalme. Son feudos de los caudillos, ¿no? Machismo, caudillismo y bestialidad, ¿no? Y por otro lado, pobre gente, una gran mayoría de raíz indígena, ¿no? Sometidos, pobres y a veces, aunque sea duro el término, ignorantes también, o yo soy injusto con esa mirada. Claro, porque hoy compartimos algunos audios de estos. Entonces ya lo había escuchado. Sí, lo escuché hoy. Sí. Claro, trataba yo muy rostrudamente de definir o de establecer un perfil de la provincia del norte argentino. Después Sandra me corrigió y dice, mirá que Corrientes no está tan al norte, pero al sur no está. Más o menos. Ande, decía yo del caudillismo, la gente con poder. Acá también tenemos, Lo que pasa que acá es más bravo hablar porque está el vecino, ¿no? Es muy complicado, claro. Acá te cierran todas las puertas también. No solo de trabajo, sino te cierra el almacenero que te da el fiado. Todo te cierran acá. Y yo lo comprendo, sí. Estamos hablando de los vericuetos de la política en general. No necesariamente me tenés que decir de vuelta al aire lo que me dijiste recién. Yo algo lo conozco, lo sé. Pero hablando de los caudillismos, sí. Porque acá te voy a pegar una, no te voy a dejar ahí libre. ¿No le hacemos el caldo gordo también nosotros los caudillos? Ay, lógico que sí, claro que sí. Lo que pasa es que ahora con este 36% que votó en unas elecciones que no es obligatoria, digo, te das cuenta que hay un descreimiento total. Principalmente, ¿sabes de quién? Porque la gente que votó, hay uno de los oyentes del Empalme que dijo la otra vuelta, la mayoría de la gente que votó son gente vieja. La juventud no vota. Creo que fue Nelson Parentini que lo dijo, sí, del Museo Miller. Sí, sí. Así la mayoría deben haber sido viejos. No hay estadísticas sobre eso. No. Que yo las haya visto. Yo creo de que los partidos políticos las tienen que hacer. O si no las hacen, digo algo deben saber porque ellos deberían trabajar en eso también. Tenía una lectura social interesante eso que decís. Ver, bueno, lo que dijo Nelson, creo que fue, o Araújo, ¿no? No me acuerdo cuál de los dos. Que fueron a votar todos los viejos, dijo, ¿no? Sí, yo tengo gurises que jóvenes, en Aguada trabajo con gente de 19, 20, 22 años, ¿me entendés? Y es difícil hacerle cabeza, ¿sabes por qué? Porque te quedás sin argumento, porque la mayoría, tocando todos los partidos por iguales, todas en cagada. Entonces, ¿qué le vas a vender a un chiquilín? Te dice, no, yo no me interesa la política. Yo. Entonces, hay un descrimiento. Si las elecciones no fueran obligatorias, no te vota nadie acá. Imagínate, votó un 36%. No llegamos. Sí, en una elección, voto opcional, voluntario. Después lo que estábamos hablando hoy, era para mí, que no te lo comenté, pero te lo comento al aire, es el merchandising que arman todo, ¿me entendés? Hubo un candidato. ¿Qué es merchandising? Merchandising es para poder ponerte algo para que tenga más llamativo y te lo vendan. Y vos compré, ¿me entendés? Por la televisión, por la radio. Mercado, lo que arman tras bambalinas para que vos te creas el cuento. Totalmente, digo, tengo la oportunidad de estar en el club que muchas veces alquiló, no esta campaña, para la otra campaña se la alquiló para un político ahí en especial, que no viene al caso con el nombre, y todo lo que armaron porque qué pasa. Es una puesta en escena. Este tipo, ¿sabe qué es? ¿Cómo es? Esto, ¿cómo es? Los parodistas. Los parodistas, porque trajeron a un tipo, le dieron un mameluco para que se disfrazara de mecánico. A un afrodescendiente le dieron una bombacha para que fuera gaucho, una ama de casa, un panadero, todo oficio. Entonces te lo mechan en la tribuna. Entonces cuando te pasan el post publicitario de tal candidato, Juan, enfoca vos, mirá, este loco lleva a todos los espectros sociales y come. Es que el panadero, es que el panadero se va a sentir identificado porque el panadero está ahí. Es que el mensaje final. Claro. Yo podría decir. ¿Por qué no comemos esa? A favor, no, pero a favor de ellos, te podría decir, bueno, pero están utilizando una de los rubros, de las herramientas que tiene la política, que es la tele, en este caso la televisión o el mensaje publicitario, para convencer con puesta en escena. Pero ahí un poco de culpa va en el receptor. Totalmente. Pero claro que sí, es que nosotros tenemos la política, para mí nosotros tenemos los políticos que construimos nosotros, nos guste o no, porque nosotros aceptamos eso, como aceptamos muchas veces acá en nuestro pueblo votar por un ladrillo y por una chapa, y bueno, aceptamos que nos mientan también, aceptamos eso, que vienen, que te ofrecen trabajo, que te ofrecen todo, y si vos te prestás para eso, para mí el político tiene que dar la herramienta necesaria para que el obrero salgas adelante sin necesitar de que te compren el voto. Si vos vendés tu voto, bueno, es mi pensamiento. Los que venden el voto a veces se consideran vivos. Y sí, son terribles. Yo le saqué esto. Acá es muy común. Sí, claro. Y bueno, es la manera. No se dan cuenta del resto, ¿no? Claro, porque ¿sabes qué pasa? Correa, perdemos los ideales ahí. Y mirá que yo hablo caso quitado. Yo soy de izquierda y voy a morir de izquierda. Pero reconozco que también la izquierda ha hecho cosas malas. Y reconozco que la izquierda también muchas veces copia todas estas cosas que a los partidos tradicionales le da voto. Entonces quiere copiar para no perder. Como el candidato nuevo ahora que tiene, es la derecha, que claro, que la gente vota porque es lindo. Pero no olvidemos que a Michelini también lo votaron porque era lindo. Que llevó 100.000 votos y se corrió solo y perdimos las elecciones. Hace dos o tres días acá. No estoy tomando nada, ya me... Sí, ahora vamos a tomar una. Che, ¿cómo estará saliendo este micrófono? Porque cuando yo, este es un cardioide, este que estoy usando, tiene que ser usado así. Entonces no sé si está saliendo bien. Ahora vamos a checar si está saliendo bien, Ernesto. Che, los vericuetos de la política, hace unos días atrás acá en el EPAL me dijo uno que era la generación TikTok. La cagada es que yo me olvido que hay cantidad de oyentes del EPAL me están usando, ¿no? Vos mismo usas el TikTok. Sí, uso, sí, ¿no? Uso TikTok, sí, digo. ¿Pido disculpa? No, en un tiempo, digo, usé un poco cuando recién, pero te digo la verdad que yo uso más Instagram y Facebook todavía, soy de los... Bueno, peor, porque yo de lo otro dije que Instagram era para mostrar el culo. Eso va bueno. No salgo de esta. Y pues, pero todas las redes sociales son para eso. Digo, yo, muchas... De última me atajé y dije que si yo usaba Facebook. Todo capaz que en algún momento digo, yo que hacemos un asajo y lo mostramos, ¿me entendés? Sí. Y no sabemos todo lo que puede significar eso, no sabemos porque no nos damos cuenta. Y está, hasta que después, capaz que no empezamos a dar cuenta y no lo hacemos. Pero por algo las redes sociales tienen el éxito que tienen y la gente que está atrás de redes sociales son millonarios, billonarios son. Radio El Empalme comunica que hasta acá llegó la parte seria, ahora vamos a tomar vino. Y vamos, no, ahora al revés, ahora tomamos vino y nos volvemos bien parco y serio. Te voy a contar una y ya no hablo más, mira. Una vuelta, hace muchos años, estamos hablando de 2008, 2009, ya caducó el club que vos alquilaba para, como es, una iglesia. Tenía un pastor famoso de Brasil, no damos nombre. Y vos sabés que él vino un muchacho a armar el escenario. Y yo estaba con mi compañero que trabajamos ahí en el club. El muchacho armó el escenario todo, cuando terminó dice, ¿me pueden prestar un baño para...? Sí, ¿cómo es bañarse? Bien. Se bañó, le trajeron una silla de rueda al tipo. El tipo que había armado el escenario se sienta en la silla de rueda, quedó ahí, se llenó todo el club, vino el pastor este, lo hizo levantar con una oración, cosa ahí. Y yo le digo a mi compañero, pero este fue el que... Y sí, me dice, esto es así, es como la política, me dice, te venden algo, vos comés, nosotros porque la vimos antes. Los evangélicos son más efectivos incluso, sí, que los políticos. Sí, sí, este era... Como gobiernan ya los evangélicos, ¿vos sabías? Sí, claro que sí. Bueno. Che, tengo el tema perfecto, digo yo, como dice acá un locutor de acá, para concluir esta parte de la transmisión. Mandar un saludo de que me acuerdo siempre del lagarto del vertedero que... ¡Cuidado, lagarto del vertedero! No nos olvidemos de él. Que gracias al lagarto del vertedero pude ganar muchas semblanzas. Imponente, lagarto del vertedero. Mirá, tengo el tema acá que concluye con la parte de TikTok. Mirá. Oh!

Che, Radio El Empalme queda fuera del aire por falta de personal. Se empezaban a abrir las botellas. Fuimos, no, al final fuimos a calentar el agua y cuando vinimos estaba todo apagado. Calculo que se fueron a la miércoles todo, ¿o no? No, no, fue un ratito nomás. ¿Cuánto habrá sido? 30 segundos, más o no. 30 segundos. A ver si fue. Voy a dividir en dos pedazos.